Kalinikta, Kalinikta. Now you say, morning, good evening, good night, good night. Voy solitario como el lobo estepario de Herman Hesse. Temas melos, pelos de punta, hay fuego en el 23. Yo no pago por la tarea, quiero el cero en los billetes. El poema y asunción, la presunción de que nadie es inocente. Hay gente pa' tocos que no sueltan un peso. Historias que nadie se cree, fugas masivas de presos. Hablaríamos del papa y de la política, pero estoy ocupado. Demás que me han pillado oyendo gente por su ética. Métricas pa' hijueputas que no se las creen. Mi flow, el flame, van pasajero que deambula sin el tren. Ven que es fácil y se complican haciéndolo. Me siento solo en un sofá. Y fumo pa' tumbar soplando los bolos. Con las polas y el entone que más me caracteriza. Yo hablo por el placer de hablar teniendo en la cara una sonrisa. Sin visaje ni visado, ya están avisados. Aunque no busquen a Brian, fumo pangara en los prados. Es que esto no es como el whisky, pero de aquí sale something especial. Lejos de vivir de esto, pero haciéndolo casi espacial. Yo vendo las pieles de los MCs por Mercado Libre. Usted, por mucho que labre su estilo, no nos podrá alcanzar. Que soplan más que vientos del Pacífico. Es más en serio que los narcos en las fronteras de México. Micro es selecta y no se mezcla, vaya busque néctar en los panales de otras sectas, a ver qué tal. En modo Shaquille, para ganar hay que volcarla. Escuchaste tola, que a Luis 7 lunes los chismes le vuelan. Cada quien lleva su vida como quiera, pero no es que queramos llevar su vida de rey con corona. Entramos haciendo bulla. El lobo alfa no es el que más caza, sino el que más duro aúlla. Sáquenos por la puerta atrás de su bar de mierda. Que si estoy con Paez, un vida y María, no me doy ni cuenta.